run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is cold. Continuamos, amigos y amigas oyentes. Gracias por estar al otro lado de, no sé si es del teléfono, del ordenador o del tablet. Gracias por acompañarnos, No queremos estar solo una noche, ni un día, ni una tarde sin ustedes. La radio 24 horas con ustedes. Así que por favor, no se vayan de nuestro lado. Seguimos con más invitados aquí en la radio. Otro barrio de aquí de Córdoba, muy significativo, muy activo, siempre haciendo muchísimas actividades que nos llaman la atención, y por eso les invitamos a que vengan aquí y nos lo cuenten. Estos jóvenes que trabajan en el barrio de... ¿Qué barrio? Pues mira, aquí contamos, está con nosotros nuestro amigo y querido Enrique Rodríguez. Te pillé traída. No, es que no es un barrio, es un distrito, por distrito. Eso... Ah, vale. Distrito Sureste. Eso, es el presidente del Distrito Sureste, y recientemente han celebrado un acto emotivo que no pudimos estar porque nos coincidía nosotros con la presentación de la memoria feminista. Y ahí en ese acto, bueno, pues es el acto del patrimonio humano del Distrito Sureste. Pero ellos también lo hicieron un día que teníamos una actividad, o sea, podíamos aprovechar de reñirlo un poco, ¿no? No, hombre, no. No, entonces no, hombre, no, no, no. En esta Córdoba, en esta ciudad, hay actividades que se solapan porque es una ciudad muy viva, o sea, que eso es bueno, increíble, siempre. Increíble, sí, sí. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor? ¿Estamos bien o qué? Que te veo desinquieto, que no sé si es producto esto de la Navidad o de del agua esta bendita, bendita. Agua bendita. No, lo que pasa es que la radio tiene que ser viva, ¿no? Sí, hombre, sí. Además, ser alegre y no estar siempre... Y que tenga pulso, claro que sí. No, tenemos que estar sin curspecto. Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien, bien. Muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Echamos una tarde-noche, pues mire, muy entrañable y muy próxima de vecindad, de vecinas y de vecinos... Yo el otro día nos reíamos porque las antiguas candelas que se hacían en los patios donde la gente se reunía para cantar los villancicos con la botella de anís y los roscos, bueno, no sé, no tiene, a lo mejor es descontextualizar la cosa, ¿no? Pero en un salto al futuro, el encuentro entre vecinas y vecinos que se quieren, que no se quieren, pues ese día sí, ¿no? Bueno, pero en este caso hay una cuota muy alta de... ¡Qué malo es, ¿eh? ¿No? Es que en Navidad todos nos queremos, ¿no? Sí, eres como el ratoncito No Pérez, ¿no? Sí, bueno, pues eso, ¿no? Fue un momento de los buenos, de los que nos empoderan a los colectivos y a la gente, porque nos damos cuenta de que no hay que buscar referencias tan lejos, que las tenemos más próximas de lo que nos creemos. Eso es emocionante, ¿no? Eso es entrañable y eso le da dignidad, mucha dignidad al colectivo. ¿Cuáles fueron las personas reconocidas en ese acto? Y muchas veces, ¿verdad lo que dices, Enrique? Que personas anónimas, personas que no son conocidas por la mayoría de la ciudadanía, son personas que hacen una labor ahí invisible, pero que por eso a lo mejor fueron reconocidas, ¿no? ¿Qué personas son esas? Mira, sobre todo porque además son ese tipo de gente que cose, que teje red y que hace que los barrios sean barrios porque tengan identidad que le dan la gente, ¿no? Y yo creo que ese es el músculo que mejor nos va a venir, pues, para generar conciencia de barrio más barrio más barrio más barrio, que es un distrito, ¿no? Pues mira, fueron Luisa Jimena por Santuario, fue Manolo Estremera por el Parque Fidiana, Sofía de Torres por Cañero, Manoli Jurado por Fuensanta y Manolo García Osuna por San José Obrero. Fueron cinco personas, tres mujeres y dos hombres del distrito, que en la mayoría de los casos, yo lo resumo en algunas de las expresiones que dijeron casi todas de ellas, que cuando le preguntaban, ¿y tú qué crees que ha pasado? Para que dice, pues yo no sé, yo esto, a mí porque, pues yo es que no lo entiendo. Ese es el valor que tiene, ¿no? Bonito, de que sea gente que es gregaria, que es de la gente que va siempre en segunda o en tercera o en cuarta fila, que no tiene nunca ánimo de salir más allá. Y ser protagonista. Claro, claro. Pero que son gente que la conoce el barrio y que la quiere, porque son gente que le han dado trayectoria a ese barrio durante muchos años, y eso, y han ayudado cuando han podido a sus vecinas, a sus vecinos, en fin, eso, lo de toda la vida, ¿no? ¿Y es necesario reconocer a personas como las que habéis reconocido? ¿Es necesario? Más que nunca, porque nos faltan referentes, porque no tenemos referentes, y eso desalienta muchísimo. Educamos a nuestra gente joven en unos valores que no toman, que no se encarnan en prácticamente en nadie, ¿no? Le hablamos de cosas que son de la estratosfera. A lo mejor a nosotros nos pueden servir para aliviar un poco nuestras conciencias maltrechas, ¿no? Pero a nuestra gente hay que darle carne y hueso, ¿no? Y lo mismo que un deportista, Messi, pues nos abre las carnes cuando hace tres dribbling de eso. En la ciudadanía existe ese mismo Messi, pero de otra manera, ¿eh? Pero da la impresión que en la ciudadanía, en el entorno más próximo, la gente poco hace o no hace mucho, o son indiferentes o están muy dormidos. Pero no, hay gente que está trabajando mucho, muchísimo, pero son esas personas, como tú decías, gregarios, que no destacan ni su nombre suena así a bombo y platillo, pero hace un trabajo enormemente positivo que precisamente hace que los barrios tengan vida, ¿no? Esa es una de las componentes que a las que yo le atribuyo la dignidad, ¿no? Sí. Uno no trabaja por estrategia, trabaja por dignidad. Y eso cambia diametralmente los parámetros a la hora de evaluar qué es lo que estás haciendo, ¿eh? Tú lo haces porque lo haces y porque lo quieres hacer y porque entiendes que es necesario hacerlo. Si además fuéramos un poco más listos, que no inteligentes, que inteligentes somos muchos, muy inteligentes, ¿no? Pero poco listos. La mayoría, eso es, alguno torpe hay, sí, efectivamente, ¿eh? Ya está, no beba más agua, ¿eh? No, que es mucho inteligente, ¿eh? Sí, pero si fuéramos más listos en la chispa, ¿no? De urdir esa convertir en estrategia, el que tú y yo somos más próximos de lo que nos creemos, de que nos miremos un poco más, de que estrechemos un lazo, de que compartamos nuestros potenciales, que lo son, que los tenemos, que son muchos, que no son pocos, ¿eh? O sea, que es que tenemos un sentimiento muy sempiterno, del de lo hemos hecho bien, pero no suficientemente bien, ¿eh? Eso ha estado bien, pero tampoco para tirar cohetes. Y somos los peores animadores de nuestros ejemplos. No, lo que pasa es que nos enjuiciamos muy duramente a nosotros mismos, ¿no? Yeah, claro. Claro. Es una práctica, yo creo que ancestral, ya viene dado por genes, de que siempre seremos nuestros jueces implacables, ¿eh? Y podemos a lo mejor tener más consideración o perdón hacia el resto, pero sin embargo nosotros nos machacamos. Pero en todo caso yo creo que el mundo es bueno, como decía por ahí una película, ¿eh? El mundo es bueno y hay mucha gente buena, hay mucha gente noble, y esa gente es la que tenemos que encontrar y compartir actividades, ¿no? Claro, y además hay mucha más de lo que no imaginamos. Sí, porque para ponernos una falta, eso te parece, oye, tú y hoy tienes muy mala cara, pero para el día que tú estás guapa o y que se te ve, no somos capaces, ¿no? O sea, somos capaces de perjudicarnos mucho más que de lograr las bondades de la gente, ¿no? Y en nuestros barrios, que es lo que le da costura a la ciudad, hay mucho de eso, hay muchísimo de eso. Lo que pasa es que, pues eso, nuestras expectativas están puestas siempre de la mitad para arriba y nunca miramos de la mitad para abajo, que somos la mayoría, ¿eh? Una bonita manera de terminar un año, ¿no? Un año de mucho trabajo en el distrito, y después de tanto trabajo es una buena forma de culminar un año, que no un curso, pero mucho trabajo en el distrito sureste, ¿no? Muchos proyectos, no se para, ¿no? Sí, y entusiasmados con el rendimiento de lo que estamos haciendo, porque hemos convertido en oportunidad la flaqueza. Eso, para mí, es de las emociones más gratas que nos estamos dando la ciudadanía a las propias ciudadanías, sin necesidad ni de subsidio, ni de subvención, ni de apoyo que vengan de arriba. Nos estamos reconociendo como más válidos de lo que realmente creíamos que éramos y estamos haciendo cosas verdaderamente interesantísimas, ¿no? Yo cuando venía para acá pensando, digo, ¿qué cosa que las dos veces que, porque esta es la segunda vez que os visito a Paradigma? Que no te acostumbres, no pienso. que las dos veces que he venido a hablar de cosas chulis, ¿no? Bonitas, ¿no? Bueno, también tenemos nuestras demandas, tenemos nuestras reivindicaciones, que lo son y están, ¿no? Pero tenemos que darnos también oportunidad para el placer, para la sonrisa, que no se pierda el humor, ¿no? No, hombre, eso nunca. Nunca. Recuerdo yo que hace un tiempo atrás nos vimos una manifestación por el polideportivo, un día de lluvia, llovía muchísimo. Sí, vaya. Y estábamos bajo paraguas, ahí, pero estaba un montón de gente. ¿Cómo está ese polideportivo? En mayo del 17. Sí, ¿del 17? No, del 16. 16. En mayo 16. Del 16, sí, señor. A principios de mayo del 16. ¿Y qué tal está eso? Pues mira, bien, bien, porque de hecho está siendo una instalación que en el chequeo del rendimiento es de las más equilibradas y de las que está teniendo. Es una instalación pequeñita, pero es una instalación muy coqueta. Y la verdad es que tanto el Indeco como el tono que estamos viendo desde el barrio es muy placentero. Eso de pasar por allí y no ver el erial o un edificio muerto, verlo lleno de vida, además de gente joven, y la verdad es que, bueno, ya forma parte casi del paisaje, ¿no? Y casi que lo hemos olvidado, pero está muy bien. De hecho, incluso ya aprovecho, ¿no? ¿Ya puedo meter una coñita? Sí. Sí. El último sábado del año vamos a celebrar un festival de danzas urbanas, ¿no?, dedicado a la gente joven. Y dentro del convenio en el que la Asociación de Vecinos de allí del barrio mantiene con el ayuntamiento de disponer de un número de días al año, pues en el entorno del foro este del que te hablaba en alguna ocasión, os hablaba de educación y barrio, pues estamos trabajando con la gente joven y bueno, pues el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado, 29, correcto, sí. Eso es, el 29. ¿Por la tarde? Por la mañana y por la tarde. Por la mañana va a haber talleres didácticos. Y por la mañana contactaremos en directo, ¿no? Bueno, pues sí, sí. ¿Cómo se están desarrollando los talleres y todas esas cosas? Por la mañana tendremos las actividades más de corte, de debate y de reflexión, porque todo esto es un mundo absolutamente desconocido, ¿no? Y por la tarde será el festival ya en plan en plan cañón, ¿no? Además con su música, en fin. Y la verdad es que en redes sociales está generando mucha expectativa, ¿no? Recientemente también habéis tenido una actividad bonita porque han participado los niños y las niñas. Bueno, diseñando un poco la futura Sala de las Artes, que a ver si algún día se hace realidad, que demandaba durante muchísimos años. ¿Y cómo ha ido eso? ¿Cómo los niños y las niñas han podido participar en algo, no sé, en un edificio, en el diseño de un edificio, en el contenido? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, es de la parte de emoción de la que estábamos hablando, una de ellas está siendo este proyecto. Bueno, aparte de que ya es el quinto proyecto que tendríamos de fallido, esperemos que no, que este sea, que no hay quinto malo, ¿no? Pues esperemos que este sea el definitivo. Cuando el ayuntamiento nos dijo, venga, vamos a tirar para adelante con ello, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Tiene muchas singularidades. O sea, este proyecto, si sale, va a ser un proyecto bonito, tanto por la manera de parirlo, ¿eh?, como con la funcionalidad que va a tener. Porque primero, va a ser un edificio que, si lo es tal como estamos trabajando en ello, va a ser bioclimático, casi autosuficiente. Sería el primer edificio público que tuviera las componentes que puede albergar con el que estamos trabajando. Y luego, en el proceso ha sido pues elaborado cooperativamente entre la vecindad infantil y adulta. Hemos hecho ya dos talleres, que además hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la Escuela de Participación del Ayuntamiento para hacer un vídeo de la experiencia. Dos talleres donde los niños y las niñas han trabajado en la confección, en cómo verían ellos el patio de la Sala de las Artes. Tu abuela tiene un patio, tiene casa, tiene patio. pues ¿cómo es el patio? ¿Tiene agua? ¿Tiene maceta? ¿Eh? ¿Y las rejas dónde están? ¿Son altas? ¿Son bajas? No sé, ¿eh? Un poco por ahí, ¿no? Y entonces los niños, pues imagínate, en ese primer taller donde tuvimos más de 50 niños, fue una locura, una preciosidad, ¿no? Muy bonito. De ahí se extrajo información que se llevó el arquitecto que está trabajando en ello. Y mientras los adultos estuvimos conociendo cuáles son los materiales que, siendo absolutamente sostenibles y no generando huella de carbono y siendo, bueno, pues como te, como decía, ¿no? No tienen nada que envidiarle a lo que es el hormigón, el cemento, en fin, ¿eh? Y por ahí vamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Nada, podemos llegar a la conclusión que sureste first, ¿no? Vale, ¿está? Sí, sí. ¿Sí, no? Me, yo, me, joder, me deja tocado, ¿eh? Enrique Rodríguez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y venir a explicarnos las actividades enormes que hace este distrito y ya sabes, aquí está la emisora. Muy bien, muchas gracias. Para cuando quieras, vosotros, ¿vale? Que tengáis una muy buena fiesta. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.